Y uno de los lugares tiene como baño propio, digamos. Sí, después tiene un baño fuera. Sí, un lugar, sí. Uh-huh. Y duchas con agua caliente, ¿cómo es más o menos la proporción? El baño del pabellón interno, ese sí queda agua caliente. Y los otros ahora lo instalaron. Quedó funcionando ahí el calefón. Quedó funcionando el calefón. Todas tienen agua caliente. Bueno. Me dijeron también el patronato, me fueron adelantando algunas cositas, ¿no? Que hicieron una cocina para que ellas puedan cocinarse, sí, más sí, allá del lugar, digamos, donde están habitualmente. Claro, sí. Claro. Sí. No, ellas cocinan. Sí, a los primeros. Y cocina una cocina para todas. Uh-huh. Y la que quiere cocinarse aparte se cocina aparte. Sí. Jefatura la provee de carne, verdura, fideo. Y después le da todo, tomate, de aceite, todo. Sal. Todo. Arroz, lenteja, todo eso se ve. Uh-huh. Todo. Y tiene una cocina que... La cocinera ahora es Seara. Salina. Lo he hecho, está cocinando ahora. Sí. Ay, me da un problema de talón con eso. Sí, el tema de la cocinada es otro problema. Una a veces si quiere cocinar, que la otra no le gusta. Como cocina esta y todo así. Tratamos de solucionar ese tema. Sí. ¿Y los niños reciben algún tipo de comida especial de jefatura? No, todos comen de la misma comida. Ahí está. Sí, bueno, es bastante balanceada, ¿no? Aparte no es que son comidas pesadas. Un guiso, un tuco, yo sé. Fideos con salsa. Sí, sí, más o menos, digamos, sí, como comemos arroz, habitualmente. Arroz frito con carne asada. Uh-huh. Bárbaro. ¿Cómo es el tema de los colchones y eso? ¿Eso ustedes se lo proveen? Si tienen en la casa las que son de acá, se traen todo. Uh-huh. ¿Pero porque quieren o porque hace falta, digamos? No, hace falta. Uh-huh. Porque el patronato a veces te proporciona a veces. Claro. O si no, el centro mismo trae. Generalmente el patronato le proporciona. Sí. Uh-huh. A veces no. Pero a veces no. Tengo que andar peleando por un colchón, una frazada. A veces sí. Sí. Pero generalmente el patronato siempre ha estado en el tema de frazada, colchón, claro. Ropa también a veces trae. Sí, a veces le trae ropa y eso. Pañales para los bebés tengo también. Uh-huh. Que se los trae. ¿Qué los trae? De la dirección de cárcel me mandaron cantidad de pañales, pero todo para recién nacido, que los tengo ahí. Ajá, ajá. Si no, jefatura, que viene una partida de Montevideo, me está dando pañales. Uh-huh. Lo mismo que me enteré por estar conversando con Margarita Hermida, la directora, sí, de Cabildo, que hay una partida de toallas higiénicas. Que siempre. La gente también recibe. Ahí está, que sí. Eso parece que no sé cómo consiguieron una donación media grande y que bueno, que sí, había, digamos, para todo el país. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, son detalles, pero a veces son importantes. Y después los niños, son importantes. A los niños se les tramitó. Ahora es una sola que está cobrando, pero los otros están camino. La asignación por INAO. Ajá. Sí, vino una psicóloga, yo le hice los trámites porque hay un bebé que tiene 6 meses y nunca cobró la asignación. Uh-huh. Estando acá recluida le corresponde. Claro, claro. Eso se lo tramite y nada, que ya está en camino. Qué bien, sí, bárbaro, sí. Bárbaro. Y el tema de, volviendo al tema de las duchas y eso, ¿cómo es, por lo que ustedes detectan, ¿no? Que se bañan todos los días todas, ¿cómo...? Sí, más o menos eso es lo... Sí, alguna tengo que decirle que se bañe. Sí, sí, sí. Vine nomás el otro día, 4 días sin bañarse, ya es demasiado. Claro, claro. Aunque estamos en invierno, pero... Sí, sí, sí. El baño de todos los días. Uh-huh. Sí. O sea que tienen posibilidades de bañarse todos los días y a veces eligen no hacerlo. No, a veces hay que decirle que se bañe. Uh-huh. Bárbaro. Bueno, obviamente agua potable tienen, sí, ustedes, sí, ¿no? Sí, eso sí, es sí. Una pregunta que, digamos, no tiene por qué estar acá. Estos son todas cosas que hemos hablado. ¿Embarazadas hay alguna ahora en este momento? Que se sepa, hay una. Hay una, pero se va en libertad ahora en septiembre. Rodríguez está embarazada. Gabriela Rodríguez. Que también tiene, digamos, los cuidados médicos, sí, claro, eso sí, es esperado, todo lo demás. Bárbaro. Y a veces se niegan ir al médico. Uh-huh. ¿Estando embarazada? Sí, estando embarazada, que tienen fecha para el psicólogo, para el psiquiatra, para... Pero está, yo notifico bajo firma que se niegan a ir al médico, porque después todos los reproches que iban para la guardia, que no la llevamos, que esto no, claro, está escrito y firmado por ella, ah, sí, sí. Que se niegan a ir al médico. Sí, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas siempre cuando están escritas es más, más tranquilidad para todo el mundo, hasta para ella misma, ¿no? Estamos más tranquilos porque hoy mañana dice sí que no me llevan al médico, pero es la palabra de ella contra la de nosotros. Claro. Entonces está, hay un papelito firmado, entonces no tiene por qué decir nada. Después, ¿tienen un reglamento disciplinario ustedes con ellas? ¿No? No me refiero a los hombres porque con nosotros... Acá hay una junta disciplinaria. Ajá. Que es la que se encarga de... Nosotros nos encargamos de elevar todos los informes de conducta, pero se basa con el reglamento de cárceles. El reglamento de cárceles, cuando hay una irregularidad, se hace informe, se eleva informe a la junta disciplinaria. Que es acá en Jefatura. Ahí está. Son tus abogados. Sí, sí. Los abogados de Jefatura, que son los que evalúan la situación. Ahí está. Y sancionan o no sancionan según las circunstancias. ¿Y qué tipo, cómo es más o menos el reglamento? No en detalles, pero quiero decir, hay sanciones. ¿Cómo se utiliza? 15 días, más o menos, una idea. 15, 30 días. 15, 30 días, según celular. Acá no se permite tener celular dentro de los pabellones. Ni fuera, adentro del establecimiento no pueden tener celulares. Bueno, si es la primera vez que se le incauta un celular, 10 días, la segunda vez. Cuando decís 10 días, ¿de qué? De sanción dentro del pabellón. Ajá. Con una hora de patio. Ah, ahí está. Porque no sabía que era que se cumplía durante. Ahí está. Y si en los casos de que tenga una nueva sanción, se le deja un día libre por entre sanción y sanción. Ahí está. ¿Qué pasa eso? En este momento, ¿cuántas sancionadas hay? Y ahora seis. Hay... Ah, me decían sí. Cinco. La mayoría está sancionada, hay tres sin sanción. Por un tema de convivencia, claro. De mala resolución. Problemas de convivencia, discusión entre ellas, pelea entre ellas. Que se pelean, otro día se agarran a piñazo de adentro. Incautación de celulares. Falta de respeto a la policía, que eso es muy común. Y con respecto a las visitas, por ejemplo, que cuando están sancionadas pueden recibir visitas, ¿no? Están con 4 ahí también, cumplen la de la ley, digamos. ¿Ellas conocen el reglamento? Otra cosa que acá para mí me pregunta, pero se la voy a decir. Que ellas visitan la cárcel, el departamental masculino. Cuando tienen algún familiar, algún conocido o sea, se les autoriza ir. Ahí está. Sí, me comentaba la gente del patronato, sí. Visita conyugal. Ahí está. Que, claro. Si hay una reunión, tiene un hijo con un muchacho. Con un muchacho, sí. Ajá. Que es la que va muy seguido allá. En esas. Bueno, ahora se da Cuti, me estaba pidiendo para ir a ver al hermano que está reunido allá. El domingo. Que queda autorizado. Al no estar sancionada, se le autoriza. Bueno, eso también me parece que a veces descongestiona, digamos, niveles altos de sabiendo de que tienen toda esa, no sé cómo llamarlo, privilegio, lo que sea, digo, igual lo hacen, igual se le dice que no tienen que andar con celulares, igual, ahora en este momento me paro hoy y capaz que voy y me encuentro una empresa hablando por teléfono ahí en el patio, igual. Claro. Sí. ¿Y ellas conocen el reglamento, digamos, de...? Por eso mismo te estoy diciendo, sabiendo todas las cosas que se les da, que se les permite, igual lo hacen. Claro. No sé por qué, no sabía decirlo, pero... No, pero bueno, está esa cosa de también de violar la ley, ¿no? O sea... Bueno, aparte tiene un teléfono público, con tarjeta esa telecable, y ellas hablan, siguen llamando. Claro. Tienen uno para ellas mismas, sí, para ahí, que, digamos, fuera de la escucha de ustedes, sí, digamos, ¿no? Una cosa es hablar desde acá. Ahora vamos a ver, nosotros igual vamos a tallito. Bárbaro. ¿Y tienen este calabozo o acá no tenemos? Acá dentro de esto, ¿no? En algún momento, ya no hace tiempo, ya que la última vez no me acuerdo quién fue, en algún momento se usó el alojamiento para detenidos allá de la sesión, que es la sesión primera. Pero ya con una situación muy límite, claro, demasiado, algo muy extremo. Pero acá lo que se busca cuando me da consulta es debido a la lo que se busca de la cárcel, de la tranquilidad que hay, y bueno, al ser poca, cuando una reclusa no se logra que tenga una buena conducta, lo que se trata de hacer es trasladar y hacer una permuta con otra cárcel, trasladarla de otra manera. Ahora nomás tenemos. Como que eso del tema de allá, del alojamiento para detenidos allá de las seccionales, como que no se trata de no usarse. Claro. Por una noche, capaz que no se pudo. Bueno, si está muy excitada, se llevará hasta allí, pero. Y tratamos de hacer permuta, porque ellos lo sienten mucho, ¿no? Sí, claro. Porque claro. No es lo mismo una cárcel de acá con 9 reclusas que una cárcel de Canelones. Entonces se busca eso. Nada que ver realmente. Ahora tenemos una de Canelones, que está sancionada por un mes. Y ya está pidiendo quedarse. Ella quiere quedarse porque está a toda costa. Quiere quedarse, pero el tema es que... Y Canelones no es de los peores, ¿eh? O sea, yo no sé si ustedes han ido hace poco a Cabildo, pero Cabildo está... Sí, sí. Está difícil para todo el mundo, además, ¿no? No estoy tomando partido por nadie, realmente es difícil, ¿no? Canelones ahora está como bastante más aliviada. Ya cuando hay, claro. Hay mucha, es difícil de... Sí. Y claro, y genera estrés en todo, ¿no? En ustedes, en ellas. ¿Será que acá uno se va con un estrés? Más vale. Atender a todo. Sí. De policía, de reclusas que te piden esto, como tratar de hablarla cuando no se puede. Ahí está. Es medio difícil, ¿verdad? ¿Cómo es el régimen de visitas? Acá tenés jueves y domingo, de 13 a 17. De 13 a 17. Son 2 días a la semana. Y en general reciben visitas las mujeres. Y las que son de acá, las que son de afuera no. Y cuando no lo pueden hacer en ese horario o en ese día, las reclusas hacen solicitud por escrito, que acá se les pide que haga todo por escrito. Sí, sí. Allí iba a haber un papelito para arriba de ese libro ahí. Solicitando, bueno, que el padre, el hermano no pudo venir el domingo, que puede venir el lunes, que trabajó el jueves y quiere venir el sábado en vez del domingo, la autoriza. Bárbaro. Jonah Pérez a veces pide que, ¿no? Padre no viene los jueves, viene claro, el sábado. Cuando no son de acá, ellos hacen una solicitud especial y se le autoriza una visita especial. Ajá. Cuando no son de acá, porque claro, la mayoría trabajan. Claro. El padre de esta chica trabaja y bueno, los días que puede venir son los martes. Bueno, se la autoriza una vez a la semana. Por lo general, esta hace una solicitud así que en todos los lados lo hace. No sé. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Y salidas transitorias tienen estas muchachas? Pues son muchachas jóvenes. Sí, no, por ahora no. Por ahora ninguna. Pero eso no depende de ustedes, eso no, es por juez. Eso es todo de juez. ¿Y alguna que no reciba visitas? Eso ya más corre por ellas, ¿no? Que no tenga ninguna visita. Las que no son de acá. Sí, claro. Si las que no son de acá no reciben visitas. Y Ciara, que es una otra chica que está de Centenario, que acá Durazno. Ajá. Pero ella va a visitar al hermano. Pero ¿qué pasa? La madre viene a visitar al hermano y ahí se reúne. Ah, ahí se juntan, claro. Sí. Claro. Y está Rodríguez, que es de Montevideo, tampoco. Salinas, que es de Montevideo, tampoco recibe visita. Bueno, viene el padre que va a ser el papá del que está esperando, ¿no? ¿De qué? Rodríguez. No viene Rodríguez. No viene. ¿Sabe visita a ella? No, porque pasa? Como él. Sí, tiene que estar ahí, pero claro. Sí. No puede porque él hace poco salió del centro, no. Ah, no puede. Por 90 días no puede venir. Claro. Daniela Rodríguez está embarazada de hasta hace poco estuvo recluido. Claro. ¿Se llama el apellido? Muñoz. ¿Ricardo no? Ricardo Muñoz. Claro, y hasta que no cumpla... ¿Cuánto tiene? ¿3 meses, no? Sí, tres meses. Tres meses sin visitar a la cárcel. Cuando son liberados no pueden claro, ir por 3 meses. Claro. Me decía ahí la gente del patronato, bueno, esto que hablábamos al principio, que no se habían enganchado, digamos, con actividades ni de educativas, ni de oficios, ¿no? Nada por el estilo. Pero, digamos, tienen la posibilidad, hubieran tenido la posibilidad de hacerlo. Sí, yo estoy empecé en enero acá, pero tengo conocimiento que el año pasado vinieron, pero empezaron buenas. ¿Vos sabés, Silvana, que estaba? Cerámica, vino un profesor de cerámica 3 veces a la semana el año pasado. empezaron embaladísimas, terminó viniendo una sola que se fue en libertad en diciembre con un montón de artículos que hizo en cerámica. Fue la única que venía. En el año anterior venía una profesora de costura que moría de calor, se congelaba de frío, porque ella tenía que cumplir las 4 horas acá. Eran martes y miércoles o martes y jueves que venía, y tampoco. Empezaron embaladas 3 o 4, terminó un sol. Y la misma que hizo cerámica el año pasado, el año anterior hizo tejido con personal de Unitres que también se ofreció, pero eran una o dos y está. Ahora me contaron que eran, en aquel momento eran 12, creo. Claro. ¿Y ustedes tienen alguna hipótesis de por qué nos enganchan? Eso, digamos, conversación nomás, ¿no? Y empiezan con una... ¿Por qué es que nos enganchan, no? Porque... Como que se aburren, después yo qué sé, pienso yo, no sé. Porque empiezan buenazo y después ya se quedan... Se van desinflando ahí. Sí, sí, sí. ¿Y eso en el patronato le trae todos los materiales? Sí, sí, sí. No, le trajeron máquinas de coser, sí, nuevitas. Sí, los peluches también. Pienso yo, ¿no? Pienso yo que también puede ser algo del tema de peculio. Si hubiera más peculio, más... Que ustedes no tienen nada, me dijeron. No, peculiario. Claro, en la cárcel de un año de 49 recluidos, y uno solo tiene peculio. Me parece que viene por ahí. Que si a una persona le decís, bueno, aprende tejido, y yo qué sé, vamos a salir a venderla o vamos a lo que sea, lo que haga, puede ser que se engancharan de otra manera. Mautones se les dio como horas de las horas de cerámica, como horas trabajadas. Bueno, que claro, eso además se les contaba de la pena. Claro. Y bueno, pero y primaria también, ¿no? Económico. Está la del 2x1, también se supone que las clases de primaria y secundaria, pero no, eventualmente, pero tampoco. Pero no engancha. Y allá va un maestro y va uno solo, no más que eso. Pero por eso, no, no. Claro. Como que toda gente joven, como que no, no les interesa, pienso yo, no sé. Porque no, estamos con la rejuda. Sí, sí, sí. Capaz que aquellas personas que tengan más edad ya piensan de otra manera. ¿Qué? Capaz que sí, capaz que sí. Pero acá sí, son todas muchachas jóvenes. Sí, son todas jóvenes. Sí, la de Cristina más, 33, ¿sí? Salina. Claro, sí, es. Después de 28, y después todas 22, 24. Claro, no sé. Y ustedes como personal penitenciario, digamos, tienen curso de capacitación de algo, de género, de yo qué sé, salud sexual y reproductiva, no sé, esas cosas que yo escucho que a veces tienen en Montevideo, no hay nada de eso. Acá no tenemos nada. La oficial con curso de género, con dos policías, Arguiñarena y Mollo, que tienen los diplomas también. Fueron las que fueron en representación de todos. Ahí está. ¿Curso de qué? Un curso de género. Y violencia doméstica. ¿Y estuvo bueno el curso, no sabes? Porque a veces no están buenos, a veces están buenos, ¿no? Bueno, esto está del peculio que no tienen. Bueno, me decía la gente del patronato que peculio prácticamente en el interior no hay. No. En Canelones, yo les comentaba que en Canelones hay, no mucho, pero hay. Y que es muy bajo además, ¿no? Claro. Pero muy, muy bajo realmente. Yo pienso que tendría que ser parejo para todas, ¿no? Y si eso puede ser un aliciente para el trabajo, me parece que estaría bueno, ¿no? Porque esa cosa de estar ahí. Pero ya cuando te digan, mirá, vas a andar 4 horas de cerámica y te vamos a descontar. Bueno, dos claro. Por uno. Tendrían que interesarse. No te entra en la cabeza. Sí, sí. A mí no me entra. Bueno, estas son otras cuestiones. Y si ustedes tuvieron que. Esta es la frutilla, digamos, ¿no? Le pregunto a los tres, si ustedes tuvieran que decir las fortalezas de este lugar y las desventajas, digamos, los puntos a favor para que el lugar que ustedes en el que trabajan sea considerado bueno, digamos, como cárcel de mujeres o pabellón de mujeres. ¿Puntos a favor en relación a qué? ¿A la reclusa? ¿Al personal? Bueno, te dejo todo el abanico. Porque, claro. Capaz que a las reclusas primero y después al personal, ¿no? Claro. Porque es verdad, son problemáticas diferentes, ¿no? Claro. Y no, lo principal de la reclusa es justamente el número, el bajo número de las reclusas que hay, que no hay en el yacimiento. Ya, y 20 a 2, sola, a 3, no, no está mejor porque ellos tampoco quieren, porque tranquilamente podrían tener cada una en su pabellón en una cocina, cada una un, si, si ellas quisieran, no lo hacen porque no quieren, porque saben que el día de mañana se van y tienen que dejarlo o lo que sea, no se lo van a poder llevarse para la casa. Y pienso yo que eso sería el tema de la tranquilidad, es fundamental para ellas, lo que yo he conversado con ellas por lo menos, el poco, la tranquilidad que tienen acá. Después no sé qué otra cosa, cuanto a ellas. Porque acá tienen toda la libertad, no están sancionadas, andan, se sientan al sol, andan en el patio. Claro, la tranquilidad, no sé, la asistencia vos, también, claro. Porque me duele el estómago y ya, ya se lleva al hospital. Claro. Enseguida hay rapidez, la locomoción al tener, tener dos sesionales, una de investigaciones, acá tenemos los móviles cerca, claro. Enseguida la llevan. No, sí, en, sí, me imagino que en otras cárceles no están así. Ah, sí, sí. Me imagino. Sí, tal cual. No, no. Y no sé, el fácil acceso a las duchas, porque al ser 9 pueden higienizarse en el momento que ellos quieran, no sé. Otra, el tema de visita, que al ser poca, pues están tranquilas con la familia, con el que la venga a visitar. Y la época, y mis pocas que andan todas re bien, ya te digo, conversan, toman mate, comen todo lo más bien. Como de repente al otro día se levantan mal, Villa San María. Sí, sí, sí. O es el momento, después el otro día, Claro, fortaleza mirándole en cuanto a otras clases. Ah, pero clase. Por lo que claro. Dice. Sí, sí, sí. Eso es lo que estoy haciendo yo. Sí, sí. Mirando otras realidades, buscando la fortaleza. Pero después, en el sentido ese de que sea un lugar, que, bueno, en cuanto a la rehabilitación de la reclusa, o no le veo mucha. No, en ese sentido no. Ahora, no es fácil tampoco. La ¿no? fortaleza, claro. No es fácil. En cuanto a la fortaleza en cuanto a otras cárceles, sí, obviamente. Hay muchas acá. Claro. Por algo estamos hablando de que una vez vino de Canela de Protagonista 10 y que le queda. Claro. Está clarísimo. Pero en cuanto a la rehabilitación, que es lo que realmente se busca, no. No. Porque estamos hablando de que una persona no está capacitado. Ella hace 6 meses estaba trabajando en una sesión a 15. En una comisaría. En una comisaría hace 6 meses. Claro. Está terminada con una estrella, te digo, de que le hablas a una, que le hablas a otra, que esto, que lo otro. En cuanto al personal, eso está bien. No, el personal está re bien. Está bien, está justo. Yo le decía a ella desde arranque, le dije que está justo. No sobra ni falta. Hay dos por turno, que es una parte médica. Está bien. No, pero en cuanto a ella, que lo que se busca justamente la rehabilitación, no hay una adecuada. Sí, porque uno, yo estoy tranquila en mi casa, me llama, mira que tal cosa, allá tengo que dejar todo y venirme. Claro, claro. Sea la hora que sea, viste. Y eso que tienen dentro de todo, tienen todo, tienen televisión, tienen DVD, tienen equipo de música, tienen todo. Sí, pero pues se ve que... Claro. Buena carne. La otra vez yo decía, pero se pelean ustedes porque nadie quiere cocinar. Me traen 4 kilos de carne para 3 días. No, para 2 días. Las cuentas que hacen buena comida. Sí, sí. Semejante pedazo de carne que yo no lo compro en mi casa. Claro. Por lo que sale. Pero, y se ríen. Si ustedes se ríen porque acá tienen todo, pero el día que salga, yo las quiero ver a ustedes cuando tengan que trabajar para comprarse la comida. Porque es muy fácil, voy a robar y ¿dónde van a terminar aquí? Es bravo, ¿eh? Ah, y hablando de eso, no me acuerdo si hablamos de cuántas eran primarias y cuántas no. Son jóvenes, una, ¿no? Que... solamente reincidente, Rodríguez. Gabriela Rodríguez, Gabriela Soria. Después son todas primarias. Todas primarias. Y todas tienen para estar en cuántos años, porque hay una que está por homicidio. Esta chica está por rapín, con 22 años, 23. ¿Cuál? Pérez. Ah, Pérez, sí, sí. Pérez. Después la otra también tiene 24 años, después de tener un trabajo re bien en el liceo. Sí, me comentaban, sí. tiene también rapiña y lesión, tiene unos cuantos años, 6 años. Ah, pero después las otras, Zapat, Salina, Lovecho, delito de droga, no. Claro. Muy poco. Sí, decíamos 3 con delitos de drogas, ¿no? Sí. Sí. Después 3 por rapiña, ¿no? Una. No, 4 por rapiña. 4 por rapiña. Ah, sí, 3 con una, ahí va. Un homicidio. Ah, y la otra que seguramente no es de acá. La otra muchacha que es la que no es de acá. Claro. Y está por rapiña también. También. Está por rapiña, pero. Ah. Y yo estaba en eso, trataba de tramitar, para ver si la pueden bajar. Eso. No, la situación de ella es media complicada porque está amenazada. Tiene amenazada a la madre. Según ella. Según ella. Yo capaz que después luego hablo por acá en el lunes a ver si es así. Porque eso al principio no lo dijo. Claro. Ahora que se sí. El tema es que dice que hay mucha droga dentro de la cárcel, allá en Canelones, y debe mucho dinero. Ajá. Casi 6.000 pesos. Y la madre, yo estuve hablando con la madre los otros días y me dijo que sí. Capaz que yo la conozco porque nosotros vamos por la facultad, tenemos como un proyecto de extensión. Capaz que la conozco. Está segura, acá normal. Sí, acá está. Acá. Acá está. Ah. Tierra. Ahí está. Pa, me suena así, pero no me doy cuenta. A veces, claro, a veces capaz se van. Si la ves, si la veo, capaz que sí. Me suena pila. Bueno, yo les agradezco pila, la verdad que bueno, muchas gracias. No sé si quiere dar una vuelta. Sí, quería dar una vuelta y la idea, que eso supongo que lo tengo que hablar con el comisario, que yo le había dicho, pero justo no sé, tuvo que ir a hacer una diligencia. Sí. Era que en algún momento yo pudiera tener un encuentro con ellas y conversar con ellas, digamos, por fuera de los espacios, obviamente, sí, sí, con sí, ustedes, sí. ¿No? Pero igual me gustaría, por ahí sí, como que me vieran para generar un poco de confianza, ¿no? Y que y en otro momento yo vendría, que capaz que si no tienen el sábado, no tienen visitas, capaz que podría venir un sábado. ¿La elige sí. usted o la elegimos nosotros? ¿Cómo? ¿Con una? No, en general lo que tratamos de hacer, sobre todo en este programa de ONU, era de poder hablar con ellas tipo en grupo. O sea, que ninguna fuera obligada. La que no quiere, la quiere. La que quiere decir algo, bárbaro. Y así en grupo, ¿no se queda? ¿Está? Pero ahora simplemente conocerlas, ¿no? Para que no.